siento, puedo darme sin temor. En el fondo todo tiene el color del ámbar. Así es como nosotros cerramos la semana con buena música, buena programación, y es que vamos ya a entrar en nuestro segmento de opinión y entrevista, y en nuestra cabina estamos junto al cantautor Guido Salazar. Nos acompaña en nuestra cabina para hablar sobre el concierto Guido Salazar en vivo, que lo desarrollará el próximo 18 de enero en Cusain y Cacao, en compañía de Rodrigo Basantes en el bajo y Daniel Bardo en la batería. Guido Salazar es músico, comunicador social y antropólogo quiteño. Inició su trayectoria musical a inicios de la década del 90 con la banda de rock experimental Celeste Esfera. Participó en otros proyectos como músico invitado de diferentes bandas y cantautores como La Bala Perdida de Quito, African, y también tenemos Homo Sapiens de Guayaquil, La Chota Blues y Los Introducidos de Galápagos. Fue también músico de los cantautores Diego Sojo de Costa Rica y Jaime Guevara de Quito. En 2010 lanzó su álbum como solista Arcand, nombre por el cual nombre que por algún tiempo designó a su banda. En 2013 lanzó el EP Los Caminos de la Piel de un Árbol, el cual fue el anticipo del álbum Líquido Plateado, publicado en el 2014, etapa en la que su banda cambia de nombre a Domo. En 2015, junto a Domo, lanza el disco Cerdos, con el cual desarrolla una gira que dio paso a su primer álbum grabado en vivo, 16A. Actualmente está en proceso de postproducción su nuevo material discográfico denominado Célula. Guido, qué gusto que nos puedas acompañar en esta mañana. Cerramos la segunda semana de este enero de 2019 con música, con tus propuestas. Buenos días, Guido. Buenos días y muchas gracias por el espacio. O sea, siempre es importante estos espacios para la gente que hace música y arte, para poder difundir y que la gente vaya a escuchar lo que nosotros hacemos, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Y bueno, tú, Guido, desde ya décadas en la música, en nuestra ciudad, en el país, ahora un poco presentando ya Guido Salazar en vivo. Yo quisiera que nos comentes un poco, antes de irnos a hablar sobre este concierto, hacer un repaso sobre tu carrera. Algo brevemente lo mencionábamos al inicio de esta entrevista, pero quisiera que nos comentes cómo fue tu vinculación con la música. Bueno, mi vinculación con la música, como decías al inicio, inicia en la década del 90. Yo tenía un proyecto entonces que se llamaba Celeste Esfera, y era una banda, digamos que tocábamos en el barrio. Nosotros éramos en el barrio en El Tejar, pero de pronto hubo un conflicto social y político en ese entonces, que fue con el tema cuando fue presidente Abdalá Bucaram. Yeah. Y hubo toda una 99 por ahí. Es 96. 96 más atrás. Claro. Yeah. Entonces hubo en ese tiempo una persecución a los jóvenes que hacían música rock, sobre todo les cortaban el pelo, había una serie de problemas. Y nosotros también en el barrio tuvimos un problema con los vecinos por la música que hacíamos. Y eso, como fue un problema social fuerte, generó que digamos, con el Jaime Guevara a la cabeza, generó que se organice un proceso que se llamó el Movimiento Pro Libertad Artística y Juvenil, y donde estaban todas las bandas que nacían en ese entonces. Uh-huh. Y hacíamos conciertos a fin de eso. Y ahí nosotros, digamos, del barrio empezamos a tocar en festivales, ¿no? Pero en esa época, este tipo de festivales underground, muy escondidos. Más bien ya era una cuestión más pública, porque ese tema, como fue digamos, a nivel social fuerte, ¿no? Ajá, se hizo más, digamos, más. Se abrió el debate, digamos, social sobre el tema del rock. Entonces, claro, tocábamos en el Arbolito, me acuerdo, habían espacios en la Plaza Belmonte. O sea, se originaba, sobre todo en el Arbolito era un tiempo, y también obviamente se hacían en espacios más, digamos, en las salas comunales de los barrios y cosas así, ¿no? Pero fue una época, digamos, donde el rock empezó como a tomar fuerza, y además a tomar un protagonismo político y social por esta represión que se iba dando ya desde la década del 70, ¿no? Porque desde el 70 el rock nace en Quito. Y ya en ese entonces ya había una especie de moral en contra del rock. Pero en los 90s toma más fuerza, porque incluso hay una cadena nacional de Abdalá Bucaram refiriéndose al rock como que es un tema de satánicos y había todo un discurso acerca de eso. Entonces, o sea, ahí seguimos de alguna forma ese mensaje oficial desde el gobierno de ese entonces sirvió para darles impulso, poderse organizarse más ustedes. Yo creo que cuando hay cuando se ejerce, digamos, un tipo de represión hacia algo, ¿no? O sea, o cuando hay un tipo de coerción, siempre hay una respuesta, ¿no? Y en este caso la respuesta era justamente, digamos, denunciar. Entonces, porque no solo, o sea, no éramos el único caso, sino que habían casos en Ambato, les habían cortado el pelo a unos pelados. Uh-huh. Digamos, en nuestro caso, claro, no podíamos tocar en el barrio porque decían que con nuestra música llegaban gente malviviente y desasiados, satánicos, cosas así. Y entonces era todo un discurso social de la época, ¿no? Incluso en las revistas se hablaba de satanismo en el rock, en los canales de televisión, todo un tema, digamos, relacionado con el rock y el satanismo, con el rock y las drogas y cosas así, ¿no? Entonces, por eso, digamos, fruto de ese tema de coerción y todo, es que también hubo una especie de movimiento, ¿no? Una organización social que permitió que las bandas empiecen a tomar, fuerza. Y también el 90 se caracteriza en el rock por un tema de que las bandas empiezan a hacer sus propias creaciones, su propia música. Ya habían procesos anteriores de grupos que hacían su propia música, pero también se hacían en los 80s más bandas de covers. Yeah. En los 90 se caracteriza porque todas esas bandas empiezan a hacer su propia música. ¿Y entonces, las composiciones del tiempo, cuáles eran las letras de esas bandas de rock del 90? Claro, eran muy contestatarias. Contestatarias, también, claro. Tema social. Eran súper contestatarias. O sea, el rock de siempre ha sido contestatario, siempre ha tenido una posición política, ¿no? O sea, y claro, y referente a, también tiene que ver con cada etapa, ¿no? Ahora, yo he escuchado a las bandas de ahora, no tienen mucho eso, más bien, no, son más apolíticas ahora, no sé, no hay una postura, ¿no? Pero es propio de esta época también, que es súper vacía, y es una época también donde, digamos, todo es lo rápido, ¿no? El tema de la virtualidad, así, el instante. Las temáticas son diversas también porque el mundo es súper diverso. Ahora tú entras, tienes en el internet, tienes todo, o sea, es claro, ¿no? Pero la gente no se articula. Guido, entonces, ¿y a tu percepción ya se ha resuelto esa polémica, ese debate que existía sobre la escena de rock con la sociedad? Lo que pasa es que también en la época, digamos, lo que ocurrió, digamos, hace 10 años, que es como un poco la visión, es que hubo una cooptación de ciertas organizaciones, porque las organizaciones venían, no solamente los rockeros, es como que se sumaban a procesos políticos, digamos, de otras organizaciones y movimientos sociales, no se sumaban y eran como digamos el brazo musical de las luchas sociales de los 90. Pero claro, posterior a eso yo pienso que lo que pasó es que, claro, en un proceso de cooptación de gente a través de financiamientos, lo que pasó es que, claro, se les quitó, o sea, desarticuló la organización social, porque se convirtieron en, de organizaciones sociales, se convirtieron en productoras. Entonces, en el momento que se convierten en productoras, ya pierden digamos, esa visión política, porque de por medio ahí había una serie de problemas en torno a la plata, de quién se paga, quién no se paga, todos esos temas que tienen que ver ya con los financiamientos. Eso en el escenario de los 90. Eso ya actual. Eso ya actual. O sea, ahí es como, claro, ahora como hay menos financiamiento, entonces están como, tienen otra postura, pero hay un proceso, digamos, donde las organizaciones sociales de los 90, que eran así, que tenían una posición política, se van desarticulando y se convierten en productoras de gestión cultural, que se ponen a competir en torno a los financiamientos. Pero, ¿y la percepción del público, de la sociedad? Te preguntaba, ¿crees que ha cambiado y todavía sigue pesando mucho eso del satanismo en la onda del rock? Yo creo que sí ha cambiado. De hecho, o sea, desde el 2000 en adelante ya hay universidades, o sea, se ha tecnificado el rock, hay universidades donde vos puedes estudiar. Son temas de estudio también, ¿no? Estudio de posgrado, el tema del rock. También hay muchos estudios alrededor del tema. O sea, digamos, desde los 2000 para acá hay un proceso, digamos, donde claro, hay más aceptación, pero claro, esta aceptación de algún modo también es como, tiene que ver justamente con que vieron que no es una cuestión que tampoco trascendía ni y y también esta cuestión que te digo de las productoras que se convierten en productoras de gestión cultural. También hay muchas, como te decía, se tecnificado, hay productoras, hay una serie de estudios de grabación, o sea, hay todo un mercado también alrededor del tema, y hay una cultura más grande también alrededor del tema. O sea, ya no es, o sea, digamos, la generación de los noventas, que eran los jóvenes de esa época, hay una serie de generaciones hasta ahora que siguen haciendo rock, y son otros jóvenes los que están en eso, y hay mucha más gente haciendo esto. Bueno, esa ha sido la evolución de la escena del rock a nivel general. ¿Cómo ha sido tu evolución desde los 90 hasta estos 2018 en tu música, en tu producción? O sea, en mi caso lo que pasó es que, claro, o sea, por ejemplo, digamos en los 90, como yo tenía esta banda Celeste Esfera, tuve las dificultades del contexto, que era, por ejemplo, poder grabar, ¿no? Uh-huh. Para entonces se me hizo súper complicado grabar. O sea, ese proyecto, digamos, no grabamos, a pesar de que fue un proyecto que sí, digamos, o sea, estuvo en la escena mucho tiempo, estuvimos en conciertos, festivales, pero no se logró grabar por las condiciones de la época, es decir, y también por la falta de conocimiento que teníamos también en relación a eso, ¿no? Entonces, era carísimo grabar, o sea, era una cosa así que no pudimos hacerlo. Entonces, después yo como que también tuve un proceso solista, digamos, esto, digamos, por el 2000, hice algunos otros proyectos, como nombraste en la biografía, tuve un proyecto solista, y recién en el 2010 yo grabé mi primer disco. Pero pasaron... ¿Y la línea musical cómo has estado? Musicalmente, digamos... También vas cambiando con los tiempos, ¿no? Por ejemplo, claro, en los Celeste Esfera, porque además tuvo varias etapas. Al inicio Celeste Esfera con una especie de rock psicodélico, una cosa así, era una cosa bien súper psicodélica y tal. Las cosas que mantuve de ese tiempo son la nota de la poesía como lírica de la banda y digamos, y la experimentación. Siempre he estado experimentando con el rock. Entonces... claro, esas varias etapas que tuvo Celeste Esfera de algún modo convergieron en mi primer disco solista, que es Arcan. Entonces, ahí como que recogí, por eso es súper ecléctico ese disco, encuentras temas de jazz, rock, reggae, hay una serie de temas diversos ahí, porque lo que hice era como pagar una deuda, era, chuta, no grabé en tanto tiempo, voy a coger las canciones, algunas canciones diferentes de etapas de mías y fueron entrando ahí y entraron en ese disco, ¿no? Y ahí, bueno, en ese fue chévere porque, bueno, eso nació de un encuentro que tuve en Galápagos tocando con fue un festival que hubo en Galápagos y estuvieron algunas bandas, entre ellas Rocola Bacalao, y ahí conocí al pelado que fue el productor, digamos, del disco, que era un miembro, un tecladista de esta banda que se llamaba Cristian Munib. Y el Pollo, que era el baterista, ¿no? Y ahí se sumaron alguna gente, era un orquestón, ese disco se hizo con varias gente, como unos 8 integrantes más o menos se hizo el disco. ¿De Arkham? De Arkham, el inicio, era? Esto fue en el 2010, fue 2010. El primer disco, ajá. Y después, la banda que estuve en ese tiempo, que eran la gente que estuvo ahí, algunos de ellos, se quedaron como en el grupo, y la banda tomó el nombre del disco, que fue Arkham. Entonces, un tiempo... trabajamos con ellos, con la banda, como Arkham, tocamos igual en festivales, en ese caso fuimos músicos de Jaime Guevara, me acuerdo, tocamos en el Quito Fest. Le acompañaron él. Con Arkham, ajá. Y algunos festivales, en el de la Alianza Francesa, abrimos a la banda que vino de Francia, ahí en la Carolina, con el proyecto Arkham. Y esa banda, digamos, mientras tocábamos los temas del disco, esa banda, estábamos produciendo un nuevo disco mientras eso ocurría, y que se llamó Líquido Plateado. Pero ya para entonces decidimos cambiarnos de nombre porque como que no nos identificaba como grupo el nombre del disco, entonces cambió el nombre de la banda a Domo. Ahí aparece Domo entonces. Aparece Domo y con Domo lanzamos el EP Los Caminos de la Piel de un Árbol, que fue en la Plaza San Blas, con algunas bandas que también nos colaboraron ese día. Y después de eso lanzamos Líquido Plateado, que ya eso fue en el 2013, el 2014 lanzamos Líquido Plateado. Y después de eso, bueno, algo que ha pasado, digamos, en mi proceso como músico es que, claro, la gente entra y sale, ¿no?, en el proyecto. Creo que eso sucede en todos los temas artísticos colectivos, cuando hay grupos de teatro, de danza, música, como son colectivos, de igual forma Cada uno tiene sus proyectos personales y están como en 3-4 proyectos colectivos. ¿Eso también te ha pasado a ti, entonces? Claro, sí, o sea, yo he tratado de mantener ese proyecto, digamos. En principio era el que jalaba Celeste Esfera, pero como que me llegué a cansar de ese proyecto y ahí empezó Arkham. Por eso es como que yo divido mi etapa en dos momentos. Celeste Esfera, que es todo ese tiempo que no se grabó nada, y Arkham Domo, que viene a ser este nuevo, esta nueva etapa, ¿no? Y claro, y ahí ha entrado gente, una gente, otra gente. Por ejemplo, en el, digamos, en Líquido Plateado estuvo Jonathan Andrade en la guitarra, Felipe Proaño en la batería, Efraín Gordillo en el bajo, el Raúl Arias en el bajo, gente que venía tocando igual de otros proyectos, ¿no? Después lanzamos Cerdos, que fue una, ya fue un trío, por ejemplo, ahí en Cerdos. De ahí era estuvo Jorge Hinojosa en la batería y Raúl Arias en el bajo, y era un trío. Y este disco lo lanzamos, este fue súper espontáneo. Cada etapa, cada disco fue, lo hicimos en 3 meses. Así me acuerdo que me invitaron a un concierto en Guaranda. Y les digo, oye, locos, me invitaron a un concierto a Guaranda, ¿quieren ir? Chévere. Nos juntamos, me acuerdo que la combi, porque nos fuimos en una combi, se dañó. Nos llegamos al concierto. Eso fue 3 meses antes. Y 3 meses después grabamos el disco y lo lanzamos. Así fue una cosa súper rápida. Y era un poco la idea de ese proyecto. Como tocamos en varios lugares, pero era un poco la idea así súper punkero. Es una cosa, digamos, tocar, lo que salga, grabamos. Y quedó chévere, fue un proyecto chévere. Cada proyecto ha sido, tiene su propia dinámica. Y de Domo tú ya saltas al tema de Guido Navarro. Guido Salazar. Guido Salazar como solista. Sí, o sea, también continúo con el proyecto Domo. O sea, ahorita estamos en la preproducción. O sea, después de eso hicimos un disco en vivo que se llamó 16A. Se llamó 16A porque fue el 16 de abril, digamos, no por el tema del terremoto, sino justamente coincidió que fue ese día y lo llamamos de ese modo. Que nos grabaron y en vivo y nos dieron, fue bueno que nos obsequiaron, digamos, la grabación en por pistas, y de eso sacamos un disco. Y después de eso, claro, Raúl se fue a Estados Unidos, la banda cambió, entraron otros integrantes. Para entonces ya dejó de ser un trío, sino se formó un quinteto, y con una persona de ese quinteto, que es de Andrés Moncayo, nos hemos mantenido hasta ahora en la producción de este nuevo disco. Ha habido ciertas dificultades, cambio, han entrado gente, ha salido gente, pero estamos en ese proceso, digamos, de postproducción, digamos, del nuevo trabajo que se llama Célula, con Dom. Y como solista, que es ahora lo que vamos a escuchar el 18 de enero, que es este proyecto solista, es como algo que están haciendo, ¿no? Son nuevas canciones, es una nueva etapa, ya mía, personal. Y quiero darle igual su propio proceso, digamos, su propio pulso. Cada proyecto tiene su propio pulso y quiero guiarme por ese pulso. En este caso ahí están compuestas las 8 canciones nuevas, y con eso vamos a hacer este concierto el 18 de enero, ¿no? Con estas 8 canciones. Con estos 8 temas nuevos, más temas viejos, pero sobre todo esas 8 canciones que son como las que están naciendo, digamos, ¿no? Ustedes van a arrancar este concierto el 18 de enero en Cusain y Cacao. ¿En qué parte está ubicado este lugar? A ver si nos ubicamos. La dirección exacta, a ver, no me acuerdo. O una referencia puede ser. La referencia más precisa es el Mega Maxi que llega al Estadio Olímpico, el que... Hay un Megamaxi antes de llegar al Estadio Olímpico, es unas 2 cuadras más o menos, y es el pasaje que queda enfrente, el primer pasaje que se ve justo frente al Megamaxi. No me acuerdo el nombre, y al fondo, ahí está, es en un segundo piso, y ahí se ve ya el nombre. ¿Redes sociales ustedes, tal vez? Sí. Para poder, entonces ahí seguramente estaremos más precisando la dirección. En las redes sociales pueden buscar, la página se llama, está como Guido. Guido la página, buscan Guido, solo Guido, y aparece la página. ¿Estás en la imagen como...? Está la imagen del afiche y están todo, ¿no? Esa información. ¿El costo de este concierto? El concierto va a costar $5. Económico, ¿no? Económico, sí. Económico por este tipo de trabajo que tú los vas a presentar. 8 temas de lo nuevo con algo de los 90 también, ¿tenemos ahí? Sí, o sea, sí está un tema que era de Celeste Esfera. Están un par de temas, digamos, de Domo y Arkham, como de ese proceso, y los 8 temas. Uh-huh. Sí. Bueno, nosotros nos quedamos muy agradecidos junto a Guido Salazar. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar esta entrevista con un cachito de un tema musical que nos dejó aquí nuestro invitado. Y luego sí, hacemos un corte y continuamos con este segmento de opinión y entrevista. Muchas gracias, Guido. Éxitos en este 2019. Seguramente el público estará ansioso de acompañarte en este concierto el 18 de enero. Muchas gracias. La hora, nos estamos olvidando. Sí, claro. La hora es a las 9 de la noche. 9 de la noche. Ahí sí. Entonces, en Cuisán y Cacao. No se olviden de asistir. Muchas gracias.